provincias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. No me obligan a ir para Rúa a gritar. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bajo una intensa lluvia sobre Montevideo y alertas que van y vienen a lo largo y ancho del país, estamos recibiendo a Jorge López Abe, cerca, pero no en vivo. Jorge, abrazo grande, ¿cómo estás? A ver, lluvioso y gris Montevideo hoy. Y aparece, te notan la voz también a vos, que todo el mundo anda con las gargantas un poco rascadas, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, no, noche brava hoy en Montevideo. Bueno, de todas maneras, dentro de un par de días a lo mejor estamos por ahí otra vez en el estudio. Y bueno, de todas maneras queríamos tener el contacto habitual de los miércoles con la audiencia para tratar temas así relacionados con Europa que puedan darnos alguna visión diferente de lo que normalmente escuchamos en los grandes medios de comunicación, ¿no? Perfecto, Jorge. ¿Por dónde te parece empezar entonces? Bueno, me gustaría empezar por una situación interesante desde el punto de vista informativo, pero bastante dramático, que es, como siempre, el tema de Ucrania y las relaciones con la Unión Europea. Me da la sensación, Marcelo, que estamos en un punto importante, pero de decadencia total de Ucrania, y pese a una cierta ofensiva que han hecho desde la OTAN. Siempre decimos eso, de la OTAN, no solo Ucrania, ¿no? En territorio ruso, en Kursk, y en las últimas horas incluso con envío de drones a Moscú. Parece una contradicción porque en toda la Unión Europea, encabezados como siempre por nuestro capitán Alemania, se habla ya de recortes absolutos en los préstamos. Siempre decimos préstamos, ¿eh? No se crea la audiencia que la Unión Europea o Estados Unidos dona, y digamos, armamento y logística a Ucrania, ¿no? Hemos dicho más de una vez que se trata simplemente o atentamente de préstamos que luego Ucrania tiene que devolver y que ya está devolviendo en forma de tierra, de productos, etcétera, etcétera. Decimos que parece una contradicción porque que estén atacando suelo ruso y en las espaldas muchos problemas de financiación. Parecería una contradicción, pero no lo es. Es decir, digamos que la OTAN ha aplicado la tecnología de morir matando, ¿no? Y están entrando en territorio ruso. Va a tener unas consecuencias, digamos, terribles para Ucrania, pero eso a la OTAN le importa poco. En realidad, se veía venir con un dato que la historia ha decidido que la política muchas veces la mueve la economía. Y vos sabés, Marcelo, que hace como 4 o 5 días, en las bolsas de valores de las bolsas más importantes del mundo, la industria armamentística ligada a distintas marcas había dado un bajón importante. Y, digamos, la economía se adelanta a la parte política, ¿no? ¿Y por qué, no? Es decir, sin duda se trata de que en la venta de armas a la OTAN y a Ucrania está descendiendo de un modo muy importante, y la poderosa y millonaria y corrosiva industria armamentística lo notó en las bolsas. Es decir, era cantado que iba a tener unas consecuencias y que íbamos a tener que ver la letra pequeña a los pocos días de por qué bajaban tanto las acciones de la industria armamentística. Eso por un lado, ¿no? Alemania en concreto, como digo, ya ha manifestado unos recortes muy importantes de préstamos, siempre hablando de préstamos, sí, porque lo necesita para su propia economía, ¿no? Eso lleva a que estemos atentos a las próximas horas, a lo que pueda suceder en el campo militar, pero me da la sensación de que en el campo económico la historia ya está jugada, ¿no? Es decir, que no va a haber más plata como préstamos porque se acabó el tiempo, ¿no? de darle dinero o de prestar dinero a Ucrania, ¿no? ¿Y cuál será el futuro de Ucrania, Jorge, en todo esto? Sí, ¿no? Sí, es un país, como se suele decir últimamente, fallido casi desde su concepción, pero bueno, es decir, la realidad es que queda tan en deuda con toda la Europa occidental, con toda la Europa capitalista y con Estados Unidos, que bueno, va a ser muy difícil que sea de aquí en más un país independiente, ¿no? Eso es un poco la realidad de los grandes medios económicos, de los medios de comunicación económicos. Alertan de que es un país rico por su propia estructura agrícola, fundamentalmente, pero que tiene todo ya entregado, ¿no? Es como me recuerda a la América Central de los años 70, donde estaba toda la economía de la fruta, estaba ya entregado por 30 años a Estados Unidos. Es una situación absolutamente similar, ¿no? Bien. Citábamos a Alemania y, bueno, no quiero dejar poner de que Alemania en este ha hecho un balance de que oficialmente, deben ser muchos más, pero oficialmente ha hecho una, en los últimos meses, una devolución, se llama así, es feo decirlo, pero de casi 11.000 personas emigrantes, llamémosle ilegales, consideramos que nadie es ilegal y nadie necesita papeles para ser persona, ¿no? Pero a partir de ahí, digamos que la terminología oficial está habiendo una devolución, un envío, un reenvío de personas a sus lugares de origen, Alemania. Y da la contradicción, y esa es una contradicción permanente que está viviendo Europa, de que sí necesita a los emigrantes, ¿no? Es decir, los expulso, pero los necesito. Sin duda lo que están intentando es concentrar todos los países de la Unión Europea en una emigración, como denunció en su día, hace muchos años, Fidel Castro. Una emigración selectiva, ¿no? Que vengan los deportistas a darnos medallas, que vengan las arquitectas a construir, pero no mano de obra, digamos, primaria para poder desarrollar la economía. ¿Por qué? Porque las necesitan también, pero la gente se opone, ¿no? Hay un sector, la ultraderecha sigue creciendo, no solo y siempre lo decimos electoralmente, sino socialmente. Y uno de los factores fundamentales del crecimiento es el odio, evidentemente, al diferente, bueno, al emigrante es la primera diferencia, y si tiene algún rasgo étnico, ¿no? De Claro. negro, mulato, así ya, ni hablar, ¿no? Sí. Me lleva a un proceso que ocurrió en Inglaterra, que lo comentábamos en el Reino Unido hace unas semanas con un terrible suceso de un chico de 17 años que, bueno, todo indica que fue el que asesinó a tres adolescentes en el Reino Unido y se generó una verdadera hecatombe, es decir, la extrema derecha sacó sus brazos a la calle. Y bueno, ha habido muchos problemas, muchos detenidos, es decir, hay todavía consecuencias de aquello. Y en medio de esa noticia tremenda, España también, el asesinato de un chico de 11 años en una localidad, en un pueblo pequeño del departamento de la provincia de Toledo, ha originado una cantidad de bulos, Marcelo, Sí. en las redes sociales de la extrema derecha, acusando, porque casualmente hay cerca o algo así, un centro de menores, donde la mayoría son chicos emigrantes bueno, que han podido llegar, cualquiera sabe cómo, a esa localidad, a España, y inmediatamente dijeron que había sido alguien que estaba recluido, o por lo menos que vivía en ese centro. Miles de mensajes de Twitter, de TikTokers, de cosas acusando sin tener prueba alguna. Resultó ser todo un bulo. Pero se generó como en la obra de teatro, como en Fuente Ovejuna, ¿verdad? Se originó un odio al emigrante que sigue en aumento. Es decir, nadie ha corregido, incluso han participado eurodiputados de la extrema derecha en esa propagación de bulos. Y me da la sensación que unido al del Reino Unido va a empezar a ser un habitué, ¿no? Es decir, que ocurra algo desgraciado, algo lamentable, condenable como un asesinato, y ni hablar a un niño o a un adolescente, Sí. inmediatamente al minuto y medio las redes sociales van a estar colapsadas de acusaciones de que el culpable es un emigrante, es negro, es mulato, es latinoamericano, es africano. Después de 48, 72 horas distribuyendo ese tipo de mensajes, llega a millones de personas, Claro. que es así. Luego el desmentido, ah, no sé, no se sabe, también puede llegar a muchos, pero no a todos. Sí, Y lo sí. que queda es sembrado el odio y la Claro. xenofobia son los caldos de cultivo fundamentales para que ellos puedan sobrevivir. Esa es la realidad, siempre hay que estar atentos. A veces pienso que el fenómeno de las redes sociales y eso es un fenómeno que está en manos de la ideología, de una ideología absolutamente reaccionaria, que maneja bien los hilos para sus intereses y que, bueno, habrá que estar muy atentos porque no tenemos desde el otro lado de la trinchera respuestas acordes, ¿no? Claro. Es decir, Aparte, es Jorge, complicado. Sí, perdón. con la suma de las redes sociales y de estos nuevos tiempos de inteligencia artificial también que juega su papel, ¿no? Claro, y sobre todo es un clásico, ¿no? El tema es quién tiene la propiedad de esos medios, quién los utiliza. Inmediatamente, por ejemplo, sectores de la extrema derecha han cooptado, crean incluso falsos dirigentes, falsas historias para que no puedan ser localizados. Es decir, que es una batalla, aparte de la batalla de toda la vida, de las calles, de la lucha social, incluso del Parlamento, no acabamos de asumir que hay una batalla terrible, que tiene que ver obviamente con la lucha de clases, pero en las redes sociales, y que da la sensación de que desde los ámbitos más progresistas, más de izquierda, que estamos realmente perdiendo, porque ellos lo tienen claro al otro lado, ¿no? Y si no, fíjate en Italia, y entro con otra noticia Sí. que también tiene que ver. Resulta que hay un general que se retiró, un tal Banacci, en realidad debería pronunciar Banacci, que ha empezado que escribió un libro que se llama El mundo al revés, donde, bueno, habla barbaridades desde el punto de vista racista, desde el punto de vista xenófobo. Es realmente un militar de la extrema derecha también, y ha empezado a tener con sus bulos, con su apoyo en redes sociales, mediático, una popularidad terrible en Italia. Es, pese a sus ideas, absolutamente, o a pesar de, o capaz que por eso, de sus ideas, Sí, sí. se ha convertido en el personaje del verano italiano, ¿no? Detrás está la Liga, que es uno de los partidos que apoya al gobierno, que lo lidera Salvini, que fue ministro del Interior, inrecordable por sus sucesos con inmigrantes. Y bueno, de momento, porque ha sido tentado, según los medios de comunicación italianos, para que cree su propio partido, su propia organización, dada los millones, atención, millones de seguidores que tiene en las redes sociales. Él de momento ha dicho que va a ser fiel a la Liga, a Salvini, que es el partido que lo ha apoyado y que le está dando cobertura, pero no deja de ser sintomático la capacidad que tiene. Lo hablábamos el miércoles pasado con María Ángeles, a la que le mando un saludo, sobre, digamos, la facilidad que tienen con los medios de comunicación, con sus propietarios para crear personajes, ¿no? Sí. Sacan de la galera personajes que no lo conocíamos y que de repente aparecen al cabo de los meses con millones de personajes con intención de crear un nuevo partido político, con ya dispuestos militantes, hacen un acto público y hay miles de personas. Es decir, estoy intentando describir en el día de hoy, desde acá Montevideo, Sí. una realidad que a veces miramos para otro lado y que es tangible y que, como suele decir, llegó para quedarse, ¿no? Es Claro. decir, así, ¿cómo crear un personaje que acaba siendo diputado o presidente de gobierno? Y bueno, enfrente, a la otra orilla, tenemos un personaje que Milei, que hace no mucho era simplemente un barato tertuliano, de opinador, opinólogo, panelista de la televisión argentina, ¿no? Claro. Y pasados, ya los hemos acostumbrado, y pasados X meses es presidente del país. Deberíamos pararnos con frialdad y observar eso, ¿no? De cómo se están moviendo las cosas, que no es como hace 20 años o 30 años, sino necesitamos un punto de reflexión para saber cómo está jugando a la pelota el adversario para y como que cómo está ganando para intentar comprender el partido, ¿no? Bien, Jorge, ¿nos queda algo por ahí? Sí, la crisis endémica de la izquierda francesa, o sea, ¿te acordás que hace muy pocos Sí. meses, bueno, semanas en realidad, parecía todo muy feliz porque se habían unido todos los grupos progresistas, desde el Partido Socialista, que es un partido en Francia con un historial Sí. de gobierno bastante triste, digamos, ¿no? De Mitterrand en adelante, con Hollande, François Hollande, en fin, que no es precisamente un partido muy de izquierda, pero bueno, se había hecho un conglomerado de partidos para intentar dar un zarpazo y ganar las elecciones en Francia. Fueron el partido el más votado, ese conglomerado que llegaba a la Francia Insumisa, al Partido Comunista Francés, a los ecologistas, etc. Y bueno, se plantea la cuestión, luego los Juegos Olímpicos hizo un paréntesis, pero la realidad es que en estos días se está volviendo a hablar de la necesidad, y obvio, de formar un gobierno. Y claro, ocurre lo que era, digamos, claro que podría ocurrir, que la división, digamos, ha continuado y ha nacido y continuado en estas semanas en la llamada izquierda francesa. Y hoy por hoy, bueno, hay partidos como el Partido Socialista que es más proclive a que siga Macron que a su propia designio dentro de esa amalgama que se formó en la izquierda, ¿no? La Francia Insumisa, que es la que, digamos, la principal organización y la que dirige Mélenchon, que era el líder, o que es el líder, el candidato a presidente, insiste en que hay que echar a Macron y que tiene que ser alguien de su cuerda, digamos, porque haber ganado las elecciones, el que tenga que ser el presidente del país. La verdad es que el análisis que está haciendo la prensa francesa, llamémosle progresista, como Liberación o Le Monde, etc., es que una vez más la izquierda francesa se había unido de un modo falso, Sí. de no había mucha sustancia, sino simplemente el hecho de no perder votos en las urnas a nivel de circunscripción o electorado, y está ocurriendo lo que más o menos se preveía, ¿no? Apenas un par de movimientos desde la derecha gobernante de Macron ya ha marcado la división absoluta de la izquierda francesa, que no es otra que la misma que la Alemania. Alemania, una izquierda surgida hace unos años, que se llama Die Linken, que significa en alemán la izquierda, está viviendo su ocaso, ¿no? Es decir, en este caso es todavía más grave, porque, bueno, es decir, hay un sector de esa organización que ha tenido el poder, que ha apoyado a la OTAN, que ha apoyado la invasión, es decir, que no ha tenido una posición precisamente de izquierda y lo está pagando electoralmente, y en el próximo congreso, que será dentro de unos días, todo indica que incluso puedan desaparecer como organización. Lamento dar estas pálidas de la izquierda Sí, europea, no, la pero a veces realidad. también es la realidad, y también es un aviso de que, bueno, cuando la izquierda deja de ser izquierda o deja de tener un proyecto alternativo al capitalismo, acaba siendo absorbido por él, y bueno, la gente acaba votando original y no fotocopia, ¿no? Bien, Jorge, dejamos por acá. ¿Algo más que quieras contarnos, decir? Nada más, capaz que el jueves, mañana o el viernes estaremos por ahí por el estudio y abriremos ahí a la audiencia para intercambiar opiniones, que es sin duda lo mejor de esta cosa llamada radio, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, recupérate, Jorge. Abrazo grande. Gracias para ustedes y los queremos. Chao, Chau, chao. chau.